Negras, la mafia musical, los cabros de la Guama te quieren conversar. Aquí está Panteras Negras, la mafia musical, los cabros de la Guama te quieren conversar. Y ustedes aquí la tienen frente para roque, esta receta no más te suele que Pantera pa' vender. Y ya están aquí, están en la no y juez, te falta a ti, te rasgo nacer, te voy a coser. Si no miras de aquí, no ves van a darte un gatillo en la piel. Pues el barrio Juan predomina aquí, toma la vida con la verdad, tú estás en error. Me cansan los giles y me cansan aquí, un zapato de la fila negra, ya te visité. El swing es mi voz, miren tus 100 y ves presente que tu fin empieza aquí. Va a la jarana con el rap lento, Lalo y el juez no son un cuento. Vale la 100, si para quien ponga o logi, sabes muy bien. Esta es mi dura, brava intención, poblaciones y pandillas son. Mi piño yo defiendo, porque ellos me defienden. Ey, güico culiao, yo sé que tú no entiendes. Entero a hueonao, la yuta te defiende. Aunque ahora te disfraces, bajando la cara de pandillero al feo. Como no pasa nada, entero a hueonao. Caballo por esencia, tus padres no se explotan. Cuesta tu descendencia y con paciencia. Mal coyotes son, mi celda lo iba a callar. Que hace fuerte tu letón, sí, para decirte quién es. ¿Quién más de papá? Esta es la calle y la regla, solo sí, sí. Longi, lo pantera te lo cuentan y no te la trabajan. Soy bacán, ponga, mi rima es solo fan. La mafia musical le dice ponga fan. Basta ya maldito chiquillo, en este lado de la cancha estoy yo. Tienes que puro quedarte donde estás, porque estoy esperando tu agila. Pam, pam, pam, si te agila y te hago cagar. Respeta tu vida, respeta Chancho Giles. Más la pantera está esperando. Ay de ti si te siguen procreando. Plaga, no me mires ni te me cruces, pues vas a perder. Hijo de puta maricona, eres un chato. Te protege los pacos, tu raza es una cloaca. ¿Me entiendes? Tu tiempo se acaba. Ya, con tu coche tu madre es la verdad. Nuevas sensaciones tú querías probar. Probaste esta y en tu mano se explotó. Pide ayuda porque la bomba ya está yo. Rapulento, rapulento, rapulento, rapulento, rapulento, rapulento, rapulento, rapulento. Ahora sí, el rapulento, el juez, el pulento, la luel bacana aquí en acción. Parlando la pulenta, dejando la caga. Los que se pasan rollo aquí no venden la poma. Oye pato malo, tu cara no me gusta, la tuya a mí tampoco. Cuico conche tu madre, la trabaja y de malo, me trabaja y el rostro. Te veo aquí en la calle y ahí te sale el monstruo. Que quede bien claro, el fan es de la población, de la gente que lucha y que le pone color. De los choros calmados, que siempre han ganado, que se me den piola y que no tiran pa' la cola. Es decir, somos panteras negras, vivimos en la Guama, en medio de la selva, siempre astuto. Mi hermano aquí a mi lado, ni ahí con dale dos y a ningún jote culiao. En fin, esta es mi arma musical. Oye, cuico culiao, a mi pobla no entra. ¡Rapulento!